Se empiezan a escuchar cosas en los medios de comunicación, algunas de ellas públicas y notorias, como las declaraciones del presidente de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, que las expresó primero en una entrevista y luego fue por más, ahí lo vamos a escuchar. Sino otros personajes de los medios como Babi Checopar y demás, y hablando de fútbol, toda una gran ensalada, todo tiene que ver con todo, dice. Toda una gran ensalada, pero que tiene como mar de fondo este retroceso a en 11 meses retrocedimos mucho más que 11 años. Digamos que este audio que sigue le encantaría a don Miguel Checopar. Seguramente, pongámoslo. Futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. No habrá más entonces dinero del gobierno para financiar el fútbol para todos. Ya nos acompaña el empresario Daniel Vila. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo es esto? ¿Puede haber fútbol gratis sin aporte del Estado? No, yo creo que una cosa entra en contradicción con la otra. La única manera que habría de ver el fútbol como hasta hoy en la televisión abierta es financiándola con publicidad. Y la torta publicitaria de ninguna manera da para poder pagar ese monto de derechos que reclama el fútbol. O es gratis y por televisión abierta, o por los sistemas de pago con un abono. Puede ser en el sistema básico del cable o un mix entre el sistema básico del cable y un sistema premium, donde algunos partidos, que son los más caros o los más importantes, vayan a un sistema de pago, ¿no? Yo calculo que estaría, y esto es una estimación puramente personal, en función de lo que los sistemas de cable pagaban en el año 2009, ¿no? Uh-huh. Antes de que se implementara fútbol para todos. Pero tenés que calcular entre 250, 280 pesos más. Por mes, para ver los principales partidos de los grandes. Exactamente. Entonces, 280 mangos por mes. No, pero además me parece lo más justo, que pague el que lo va a ver, ¿por qué lo tengo que pagar? Sí, yo lo que digo es, cuando vos lo consideraste un derecho o te hicieron creer que es un derecho tenías... No. El problema de la Argentina, Nico, es que siempre nos creemos con derechos. Le hizo creer el gobierno populista, berreta de ladrones, que tenían derechos. No tienen derechos. Seguramente haya gente que va a dejar de ver fútbol porque no tiene mil pesos que no para ver. No, y que no se van a morir. Por ahí se levantan temprano y van a laburar. ¿Cuánto sale tener casa? Vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, vienen de Perú. Se instalan, tienen la casa. Le pagamos la luz, le pagamos el gas, le pagamos los impuestos. Le pagás el colegio, le pagás el hospital, le pagás todo y le pagás el estudio y si son médicos le da laburo. Y encima dicen, pero yo me merezco porque yo, a nosotros allá en Perú... Esto se va a poner feo. Me parece que es una cuestión que la Argentina tiene que controlar porque hay una migración muy compleja. Michel Rocard, un líder socialista, dijo en el año 1980 una frase que podría haber sido imputada a Le Pen. ¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina. Un tema interesante, complejo, porque uno corre el riesgo siempre de que le pongan la etiqueta y acá... Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que dejar de ser tontos. Esto como... Está cambiando el mundo, es un mundo más complicado, es un mundo que se cierra. Acaba de hablar el vicepresidente de Bolivia, que es más bien ligeramente trotskista, y dijo que pagar el aguinaldo significaría aumentar el desempleo en Bolivia. Y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Y la Argentina incorpora toda esta resaca. Yo solo quiero hacer pop para divertirme. Nada más. ¿Qué problema hay si no ve fútbol? ¿Se van a morir? Claro, yo a veces no voy al cine, hay gente que no va al teatro. Por algo este gobierno que piensa totalmente diferente al gobierno anterior quiere mantener el fútbol gratuito, que quiere que sea un privado el que apoya. No, pero eso lo hacen por demagogo. Porque debe haber gente a la que le importa. Pero eso lo hacen de chupaculo del pueblo para que los voten. El fútbol tiene que ser pago. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Babi Checopar. Pero eso lo hacen de chupaculo del pueblo para que los vote. El modelo kirchnerista, que es como la serpiente que se pisa la cola, con la serpiente que se pisa la cola, con la serpiente que se pisa. Mire, estamos terminando, nadie mandó mensaje ni WhatsApp ni nada, oiga, la tengo distraída. Yo tengo un mensaje acá de Juancito de Pompeya, que dice que si lo ha de pisar un animal, que sea una serpiente. Una serpiente, por favor, que me pise varias veces. Que no me pise un elefante porque me hace Y escriban al 1566752205. Pero rápido, porque nos queda poco y nada para terminar el programa. Qué fenómeno este. Qué lindo. Pichetto, ¿eh? Se está poniendo lindo la Argentina. Sí, un país. Había un eslogan así. Sí, ¿no? Buenos Aires. Va a estar bueno Argentina, sí. Sí. ¿Sabes qué? Esta clase de comentarios que hacemos y esta clase de audio es una ventaja de una de las poquísimas, ínfimas, inmerecidas y despreciables. Y despreciables ventajas que tiene estar gobernado por quien estamos gobernados. Sí. Porque el año pasado no íbamos a matar al jefe de la bancada de Frente para la Victoria. No. Ahora sí lo podemos matar, sin asco. ¡Qué pedazo de turro, Pichetto! No se puede creer. No se animaba a decir estas cosas. Ahora, no, claro, pasado, por eso. Claro. Esta es la contracara. De tener un gobierno como el del año pasado, Pichetto no decía estas cosas. Aunque las pensó siempre, ¿eh? Eduardo el Gordo Valdés, más conocido como el Gordo. Circula por ahí un cortito de Pichetto hablando de los senegaleses. Claro, barbaridad. Bueno, es lo que salió a decir, que en realidad Pichetto es del partido del poder. Cuando hubo que ser menemista, fue menemista. Cuando tuvo que arreglar con la alianza, arregló con la alianza. Y cuando tuvo que ser kirchnerista, fue kirchnerista. Y ahora es macrista. Y de alguna manera, con estos dichos. Pero, sin la honestidad intelectual de una Patricia Bullrich, que se va de los partidos claro, no, de forma no, otra. No, este siempre en el mismo lugar. ¿Cómo será? Que... Lo cual habla peor de sus casi 40 o más de 40 compañeros de bancada que del mismo. Tan difícil es que se junten y digan, señores, vamos a repensar quién es el presidente de nuestro bloque. Yo no puedo creer que Juan Manuel ahora... de los diputados, ni siquiera hablo de la bancada de Frente para la Victoria, la inmensa mayoría de los diputados argentinos escuchan a este muchacho diciendo eso, tienen que declarar persona non grata de inmediato. Sí, el silencio atronador de todos los parlamentarios argentinos, o de la inmensa mayoría de ellos, es terrible. Yo no puedo creer que Juan Manuel Abal Medina no haya dicho nada. Yo sí puedo creerlo. ¿Usted puede creerlo? Sí, yo puedo creerlo. Bueno. Mayormente, jamás lo he escuchado decir nada a Juan Manuel Abal Medina. Bueno, pero la verdad que es una... Porque esto de la cultura igualitaria... Es tremendo, tremendo. Bueno, el principal defecto de los argentinos. Pero hasta Biondini.